futuro con un beso. Y estasear en tu cuerpo mi amor y deseo. Amor mío, bésame, regálame un encuentro piel a piel. Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría. Amor mío, bésame, que todo lo que quiero, bésame. Ven, permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño. Bésame. Y que en las noches sueñe siempre con mis besos, y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo.